Dejemos algo claro, solo voy a observar y meditar sin criticar sobre esta sociedad. Estamos en un mundo controlado por grandes marcas, cuesta encontrar agua y aún más a la bondad. Con tanta enfermedad pillas el SIDA yendo en chanclas, y la peña por la pasta es de todo capaz. Como educan a los críos en coles privados, en cambio en los públicos solo se entrenan soldados. Noticias cuya función es que vivas con miedo, sensación de mareo es cuando las oigo y leo. Solo reflexiono en qué mundo vivimos. Padres que están buscando comida en la basura para alimentar a sus niños mientras la crisis dura. Mientras a los niños ricos solo les preocupa el coche, ojo, y poder salir de noche, fiesta pura. Guerras por petróleo que no terminarán cuando cesarán hostilidades en Irán. Guerras entre grandes, culturas religiosas, creencias no se justifican con grandes masacres. Dioses y diosas no quieren que mates personas, porque a creer tanta basura al final te aficionas. No problema, pon tu vida en mano de la banca, deslómate para pagar caprichos, buga y casa. Franca voy a ser es la frase de la encargada. A partir de este momento tu vida está hipotecada. Todos tenemos nuestra propia lucha interior. Inferior te hacen sentir para que no te rebeles. Los peleles con sus papeles te hacen propaganda. Votan en casi ser el que tu vida manda. Poder, tener y poder comer. Solo pensamos en eso, es lo que ha venido a ser. Lo normal es ver un sueño como al final fracasa. Y sueños ya no tienen los más necesitados. Asustados nos dejan fatídicos, atentados. Reflexiono y me pregunto dónde vamos a parar. Lo que más se premia hoy en día es la estupidez. Esto parece una idiocracia con mil tontos a la vez. Veo mi ciudad y es como sacada de cómics. Sobornos, corrupción, me siento como en Gotham City. Esto nos concierne a mí, a él y a ti. Sociedad como una jungla con los monos y Tarzán. Los críos a las personas mayores amenazan. Y algunos cobardes a mujeres paliza les dan. Conclusión final, seguiré con mi filosofía. Llegará un día en que tu vida sientas vacía, pero sigue tu instinto, piensa un poco en los demás, así puede que mejore un poco el mundo que pinto.